Pringles es una ciudad que cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que ayer hubo una movida bastante interesante con respecto a este tema, pero bueno, del otro lado hay oyentes que quizás, Carlos, no sepan lo que es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. ¿Usted nos puede contar lo que significa tener esto en la ciudad de Pringles? Cómo no. La plaza es el eje del modelo ciudad ecológica que queremos instalar en Coronel Pringles. Nosotros estamos luchando para lograr lo que se denominan los bonos de carbono, que son... que se ponían a denominar premios económicos a las ciudades que no contaminan el medio ambiente. Es un proyecto que surge en Alemania, que es el país más ecológico del mundo, y para eso creíamos necesario, desde hace aproximadamente 6 años que tenemos esta planta, que es el primer paso que debemos dar en infraestructura para poder adaptarnos a este modelo de ciudad. Como bien decía vos, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos apunta al primer paso del tratamiento de los residuos, porque debemos partir del concepto de que la basura sirve. Es un elemento muy importante que se puede comercializar posteriormente y puede significar algo que desechable, un ingreso importante para la comunidad. Nosotros lo que hacemos es una diferenciación, la recolección de lo que es el material orgánico e inorgánico. Eso es puesto en diferentes bolsitas. Eso va a la planta, que la cual a través de una cinta se discrimina lo orgánico y lo inorgánico. Lo orgánico pasa a ser tratado de lo que se denomina compost, de los cuales hemos formado esos compost con, por supuesto, ingenieros especializados en el tema, que trajeron lombrices australianas y que generan una tierra apta para el abono. Y a su vez está el material inorgánico, que lo separamos en las diferentes, por colores y por botellas, de diferente utilización y calidad, para poder hacer paquetes que luego son comercializados, y se pasa al segundo punto, que es el reciclaje, que apuntamos también a poder que nuestra planta sea también una planta de reciclaje, y así ya poder comercializar directamente el proceso completo. Para eso apuntamos a lo que te decía anteriormente, al sector industrial planificado, transformado en parque industrial, con industrias que no contaminen y que traten los residuos. Y lo que decías vos, ayer es un proyecto que se denomina Ecocanje, ocurrió ayer y ocurre todos los primeros sábados de cada mes, en el cual va la gente con sus botellitas, con papeles, con cartones, y lo cambia por un abono de tierra que, por supuesto, sirve para los jardines, las huertas, etcétera. Por lo tanto, es un proceso que además vincula a la comunidad. Nosotros tenemos un proyecto que se llama La Muni va a la escuela, porque en Alemania se logró ese concepto ecológico y culturalmente aceptable desde la comunidad, a través de los chicos, a través de la educación. Comenzó un proceso de 20 años y ahora los chicos ya desde la panza saben que tienen que cuidar, de la pancita de la mamá ya saben que tienen que cuidar el medio ambiente, y así se generan valores solidarios realmente muy importantes. Hicimos el año pasado, sobre el fin de año, un encuentro de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Buenos Aires, y queremos seguir vinculándonos. Ahora la provincia comenzado el plan bio, que tiene que ver con bajar a todas las escuelas primarias estos conceptos ecológicos y culturales, para mejorar la calidad de vida de lo más importante que tenemos, que no es solamente nuestra calidad de vida, sino nuestros hijos, y sobre todo en ciudades como las nuestras, en el interior de la provincia de Buenos Aires, que debemos de cuidar lo que el ciudadano valora, que es el espacio verde, el aire puro, y que tanto su falta la sufren las ciudades urbanísticamente o demográficamente muy pobladas. Por lo tanto, ciudades como las nuestras, como La Barría, que si vemos en las ciudades como a nivel mundial, que son un poco el modelo de ciudades que no superen los 70.000 habitantes, que transformarían en el ideal para poder desarrollar estos proyectos, me parece que podemos trabajar en conjunto. Y bueno, y tenemos que buscar, como decía anteriormente, los pueblos intermedios como el nuestro, de 25.000 habitantes, bueno, pueblos regionales tan grandes como Bahía Blanca, o ciudades tan emblemáticas como La Barría, todo lo que tiene que ver con la industria, para poder desarrollar estos proyectos que realmente son tan importantes para nuestra provincia y que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y a su vez aumentan el prestigio de los municipios. ¿Cómo te va, Carlos? Iván Estebelski te saluda. Estamos hablando con Carlos Orestes, que es el intendente de Coronel Pringles. Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Un placer y muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes. No, por favor, realmente es muy interesante lo que está comentando. Me quedé pensando también en aquel apagón que se hizo hace muy pocos días respecto al medio ambiente. La gente a nivel internacional ha tomado, me parece, capaz que tarde, pero por lo menos empieza a tomar conciencia de lo fundamental que es el ambiente, el aire puro para una sociedad, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y sobre todo cuando vemos en las grandes ciudades cómo empieza, no digo a nivel mundial, sino ya aquí en la Argentina, cómo empieza a notarse esa falta de respirar el aire puro, que hace que nuestras ciudades se transformen turísticamente y también como una opción importante para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir apuntando a eso, debemos tratar de que industrialmente las empresas no contaminen el medio ambiente, debemos de cuidar el agua, porque repito, estamos cuidando el futuro que son nuestros hijos, digamos. No otras personas van a habitar nuestras ciudades, pero a su vez estamos haciendo nuestras ciudades un lugar en los cuales vale la pena vivir y en los cuales nuestros ciudadanos, creo que eso es lo que por ahí se valora y lo que por ahí también debemos reconocer, como el pez no ve el agua. Por ahí nosotros que vivimos en nuestra ciudad de toda la vida, no valoramos lo que decíamos anteriormente, el espacio verde, la tranquilidad, el puro, pero que hoy el mundo está queriendo comprar eso porque los países más importantes tienen una industrialización enorme, están absolutamente capitalizados, pero ven su contaminación y su falta de espacio demográfico como uno de los grandes problemas. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarlo porque también nos puede pasar en algún momento que vernos contaminados o ver nuestro aire puro afectado, de modo que es un proceso que no es municipal, es un proceso yo creo que tiene que ser provincial y ojalá que sea nacional para que entre todos hagamos política de Estado al respecto.